los sábados a las 21 horas arranca la Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu dial o en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. Amplios horarios, bebidas, helados, artículos de almacén, carga virtual, sin cargo. Y ahora artículos para el fumador y armador de tabaco, papel y máquina de armar cigarros, tabacos especiales, pipas. Ubicanos en Avenida San Martín 2554, Maxi Kiosco del Chaqueño del Centro. No se cobra adicional por recarga virtual. Ricardos, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com. Somos la Murga. Estamos en Goga. Fue en noches de carnavales que escuchamos al pasar la pregunta de aquel niño: ¿qué es una murga, mamá? Murga, murga es una golondrina que en su romántico vuelo, barriletes de ilusiones, va recortando en el cielo. Murga es el imán fraterno que al pueblo ha traído hechizar. Ay, ay, ay, ay. Murga es la eterna sonrisa en los labios de un fierro. Hijo de cabo morada, que se aplaude con cariño en la sonrisa de un niño. Murgas son las mil esquinas, en día de luz, y atesora tu recuerdo. Con un cara que el cielo por siempre quiere grabar. La musa casi sin rima, el corazón del poeta que bohemio. Se quedará de tu sueño, no más es el carnaval. Murgas son las mil esquinas, en día de luz, y atesora su recuerdo. Con un coro que el cielo por siempre quiere grabar. La musa casi sin rima, el corazón, el poeta bohemio. Encienada de su sueño, romances al carnaval. Murgas, pueblo ingenio, risa. Buenas noches. Buenas noches. Hola, nene. ¿Qué tal, Tavo? Acá estamos, che, con otra vez con la Murgoga, siendo las 21:05 minutos. Fue en noches de carnavales. Con un saludo, como siempre, saludo a la Murga. Con un saludo. Falta y resto, recordando el saludo de la Murga a la Milonga Nacional del año 1968. Sí. Una costumbre muy murguera. Cuando hay un tema que se convierte en un tema del pueblo, en un clásico, sí, otras murgas lo retoman. Ya hemos escuchado. Sí, esto, habíamos, ¿sí?, escuchado, claro. El canario hace de esto todo un culto, recuperando viejos temas de murga que estaban en el oído del pueblo, porque el tema particular con las canciones de murga es que se hacen para un espectáculo de un año en particular y por ahí después no se cantan más. Claro. ¿Viste lo que pasa con los espectáculos de murga? Sí, Sin embargo, hay algunas canciones de murga que quedan en la memoria del pueblo. Y entonces alguna murga posterior incluso nos beneficia porque la grabación a veces es de mejor calidad. Uh-huh. La grabación de 1968 de la Milonga Nacional, primero que tiene arreglos antiguos. Sí. Recordemos que la murga en la década del 60 todavía era esa murga más o menos amateur, en donde el desafine era parte del juego. Uh-huh. Así que bueno, Falti Resto retoma hace algunos años el saludo de la murga a la Milonga Nacional del 68, un saludo muy recordado. Sí. Y que dicho sea de paso, en el programa pasado, cuando pasamos la parte de la matiné, el saludo final, cierto, arrancan, es un popurrí lo que hacen, y arrancan con el recitado de este saludo y con la primera parte de este saludo, porque es un tema que todo murguista conoce. ¿Sí? Así que bueno, lo que viene ahora, Araca, otra murga histórica con más de 65 años en los escenarios del carnaval uruguayo, Araca La Cana, va a cantar La Canción de Mi Pueblo de Catuza Silva y de Miguel Gabusi. Uh-huh. Mientras sabemos que estamos en vivo, así que cualquier cosa nos llaman al 4455800 y también nos pueden seguir por la web, ¿no? ¿Te acuerdas cuál es la web? ¿Cuál es la web? ¿El Nene Villalba? Todavía no tiene afinada la web de la gorra. ¡Qué vergüenza! Y eso que está actualizada, tienen que entrar, es una buena oportunidad. Están todos los programas que se han hecho en todo el año. Sí, www.gogabolson.com. Y ahí nos buscan. Dale. Bueno, buenísimo. Murgoga arranca también así con Araca La Cana. Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Traigo una canción del pueblo que recorre el camino. Dice frases ancestrales de sueño de independencia. De América sin fronteras, tiene una misma conciencia. Sueños encadenados y despacho libertario. Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Traigo una canción del pueblo que recoge el camino. Habla de nuevos futuros y de los viejos imperios. El pájaro es cautiverio. Cuenta San Martín a Ortiz, cruzando la cordillera. Dice aquí hacia Bolívar, soñando de una quimera. Soy latinoamericano, voy buscando mi destino. Traigo una canción del pueblo que recorre el camino. Dice de campos sin dueños y de eternas primaveras. De América unificada, bajo una misma bandera. Soy latinoamericano y he encontrado mi destino. Traigo una canción del pueblo que recoge el camino. Soy latinoamericano y he encontrado mi destino. Traigo la canción del pueblo que recoge el camino. Soy latinoamericano y he encontrado mi destino. Traigo la canción del pueblo que recoge el camino. La verdad que esta reunión es la más grande del mundo. Con mis amigos. Bien, acá sigue la murgoga. Entonces, Araca La Cana. Lo que escuchamos fue entonces Araca La Cana, La Canción de Mi Pueblo. De Catuza Silva y Miguel. Y Miguel Garbusi. Uh-huh. Otro tema también un clásico de los carnavales, ¿no? Sí, siempre seguimos esperando a los murgueros bolsoneros que nos prometen y nos prometen, no vienen nunca, ¿no? Es cierto, es pero cierto. Seguimos confiando en que algún firmes, momento van a venir. Sí, sí, seguimos firmes esperándolos. Sí, tanto para la murga Otro Cantar, para la murga Guacha y para la. A todo trapo, murga nueva. También, sí. Sí, sí, habíamos hecho una invitación a Marcelo y a Juan, su director. Contanos antes de irte, Nene, porque me está acá, me está contando Nene, me abandona en el medio del camino. Sí, una vergüenza. Se me va el Nene al ensayo. Así que me va a dejar acá solito, pero muy buena la producción tuya, me dejó acá armadito todo, así que no me puedo quejar. Pero contame, viene el encuentro de murgas regionales el 15 y 16 de diciembre. Se correcto. Va con la murga Otro Cantar a representar Bolsón. Nos vamos a Fisque Menuco con la murga Otro Cantar. Estamos justamente, en realidad les pido disculpas a los oyentes, me voy ahora porque estamos ultimando los detalles, terminando de reorganizar el vestuario y la, bueno, toda la parafernaria que mueve una murga cuando presenta su espectáculo, ¿no? ¿Y que este el primer encuentro, cómo es? ¿Cuándo es? Mira, este encuentro se hace todos los años. Sí, ¿no? Ha ido la murga guacha a varias ediciones de este encuentro. Y este año la murga guacha, viste que está medio en cuarteles de invierno, se han tomado una especie de, sí, de licencia. Y bueno, nos invitaron a la gente de Otro Cantar. La invitación ya había sido hecha años anteriores y esta vuelta decidimos ir. Así que en eso estamos. A todo pulmón, digamos. Sí, bueno, a todo pulmón. La semana pasada habíamos hecho un pequeño mangazo. Sí, en realidad conmovió a los corazones de los propios murgueros de la murga. Claro, el pariente mismo. Y decidimos hacer el esfuerzo de ir, porque en realidad este es un emprendimiento que se hace a pulmón. Y si vos te acordás lo que decía Coco Romero cuando le hicimos la entrevista, sí, el murguista debe pagar para... Claro. no era esta la intención, pero va a ser así. Claro, y bueno, así que hicimos una vaquita, juntamos unos ahorros y nos vamos. Está bien, después pero van unas gorras allá. Sí, la idea es, ya hicimos algún tirito como para que nos hagan algún lugar para cantar y para... ¿Ya conocés Fisque Menuco? Fisque Menuco es Roca. Roca. Claro. Ahora se llama, claro. En realidad es el nombre correcto. Chau Roca, exactamente. Claro, es el nombre Menuco. Es el nombre correcto. Así que bueno, qué ignorante que sos, disculpame, nene, pero por suerte todo. Estás vos acá en esta hamburguesa entre... No, pasa. Así que bueno, nada, así que ahí estaremos, 15 y 16. El próximo sábado que vamos a hacer un enlace porque van a estar allá, así que vamos seguro a salir. Me escucharán, me tendrán que soportar, pero desde como corresponsal extranjero. Sí, como corresponsal. Y se viene otra corresponsalía que va a estar buena. Ya comentaremos, sí, si sale, ya comentaremos. Sí, ya más internacional. Sí. Bueno, así que si seguimos con la música, yo me despido, bueno, aunque bien. Si quieren me llaman en un rato y les contamos cómo va la cosa. Sí, quiero hablar con los compañeros, el compañero alguno. Está bueno. Si me sacas también. Está bueno. Lo que estamos escuchando de fondo y que ahora Wanda... Vuelve a repetir. Con toda su gentileza y su técnica nos va a ayudar a escuchar. Es Asaltantes con Patente, una murga muy bonita, con un cuplé, medio en broma. Los cuplés, viste que recordamos un poco, los cuplés son canciones que suelen recuperar el espíritu histriónico de la murga. Y son críticos, pero a la vez intentan ser humorísticos. Tal cual. Así que el cuplé hace referencia a Facebook y a un encuentro de amigos en Facebook, en broma y con tono de murga. Bueno, un abrazo grande a todos los escuchas del programa. Bueno, Tavo, te abandono. No, está mal. Wanda, perdonad. Los abandono. Pero por ahí en un ratito vaya a volvemos a hablar. Lo llamo a ver si está haciendo el ensayo. Muy o si bien. Se fue por ahí, ¿no? bueno, estaremos ahí. Vamos. Asaltantes con Patente. La verdad que esta reunión es la más grande del mundo. Con mis amigos me junto a fomentar la distracción. Y no hay logia ni masón que nos aten los botines, ni hermandad, sectas o afines, ni el gremio de la salud, PIT-CNT, las maestras. Y la nombro porque es nuestra, es la gran familia de Facebook. Me separé, ay, detestaba los celos de mi mujer. La causa fue que yo me reencontré con una novia de primero. Se cantaba, se naranja, no, la. Facebook, vos sos genial. En el super no gasto un mango. El ajo, la selga y el cabutear, yo los cosecho en mi granja virtual. Acción es sobrenatural, y la que empleo en ocasiones. Abrazo con solo un clic en el mouse a 2 millones de amigos de Facebook. piuja. Aimé bien, acá se me fue mi equipo, pero me acompañan mis hijos, así que no estoy solito. O sea, también vino Tavo Espejo a acompañar acá, hacer aguante con Wanda. Y que se va al ensayo, se va con Alejandro Medina, te vas ahora, qué bárbaro, te puedo llamar en algún momento. A ver, ¿cómo? Ah, bien. Y si llego yo entonces, bueno, te pego un llamado, voy para allá. Qué grande, ¿eh? Acá el Tavo haciendo laburo de sonido. Labura mucho el Tavo, ¿eh? Así que va a tener que pasar un par de horas. ¿Y Wanda? ¿Qué te pasa, Wanda? Los fines de semana estaban en el Montoco, te hicieron bajar corriendo, che. Pero bueno, acá está, este aire de Goga me encanta. Bueno, escuchamos el primer encuentro de baterías pegadito a eso que nos dejó el cuplé de Facebook, que estaba muy bueno, no sé si prestaba mucha atención, pero yo me cagué de risa. Y después sonó el primer encuentro de baterías de Murgas, que fue un vivo de 1998 que hicieron, que fue como una juntada de gente y muchas baterías, y bueno, fue lo que escucharon. Así que acá estamos en esta Murgoga del día. ¿Qué día es hoy, che? Sábado 8 de diciembre, es el día de la Virgen. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y se armaron el arbolito? Nosotros tenemos que armar el arbolito, mira, me olvidé, me hiciste acordar, tengo las luces ahí colgadas, me la prendí. Sí. Bueno, qué bueno, interesante esto que se va la gente de Murga Trocantara a representar el Bolsón al encuentro regional de, o encuentro patagónico de Murgas que se hace en Fisque Menuco, y que me quedé con la duda de cuánto hace que se hace, así que en cualquier momento lo llamo, si me acuerdo le voy a preguntar cómo sería, que, o sea, qué encuentro, ¿no? Un cuarto, el quinto, pero dice que hace mucho tiempo que la Murga Guacha también participó, así que hace, debe ser hace rato este encuentro que se hace patagónico, que es el 15 y el 16 de diciembre, así que va a estar bueno. y vamos a estar llamando a la gente que nos cuente cómo viene por ahí. ¿Mm? También estuve en el Premica, que bueno, si la gente sabe lo que es el Mica, en realidad es mercado internacional. Para después te cuento bien, Mica, porque tengo unos machetes, así que voy a hacer bien las cosas, ¿sí? Vamos a escuchar otro tema que es de Alejandro Balbis, que nos dejó también, que estábamos escuchando de fondo en esta cortina, que es Terapia de Murga, de Rubén Rada. Y voy a buscar la información del Premica y les cuento bien lo que estuve en Bariloche. Así que ahora seguimos más con más Murgoga y vamos con Alejandro Balbis. ¿Parece? No me escucho. Si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la almohada. Que no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos, que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es solo, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia lo demás. No hay que ser tan pesimista. Si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor, solo queda llorar en la almohada. Pero me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos, que todo tiene final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proteger mi culpa hacia lo demás. Mirá qué lindo el temita este que suena de fondo. ¿Te gusta? Sí. ¿Me? Coco Romero, bueno, después les cuento. Para, ¿me pasas eso, por favor? Su mochilita. Pásamelo, por favor. El carnaval se le sube a la cabeza y vestido de princesa entra al corso a contramano, rodeado por estandartes de la murga se ha hecho parte. Cuando llega al tablado ya ni se acuerda que un día entre cine y sacristía lo bautizaron Antonio, y lo que le slip le aprieta, se le ha subido a las tetas, que mueve cada novio. Estaba acá perdido, no encontraba esto. Mercado de Industrias Culturales, Argentina se llama el MICA. Estuve en el PREMICA, en realidad, que se hizo PREMICA Patagonia. En todas las regiones se hace un PREMICA y después se juntan en el MICA, que no sé cuándo es, pero va a ser en Buenos Aires. Y esto fue el 6, 7 y 8 de diciembre, o sea, hoy termina, en Bariloche. Estuvo interesante porque mucha gente se junta para intercambiar, digamos. Están los productores, y están los artistas, están los directores, y se hace un encuentro de gente para negociar, más que nada, ¿no? Así que había como 6 carpas, en cada una un área, había un área de diseño con un montón de diseñadores con cosas patagónicas y regionales, también hay gente de La Pampa mostrando sus diseños, muy interesante, todo novedoso. Después una sala de videojuegos, con lo último en videojuegos. Digamos, la idea es que la gente presenta sus videojuegos y después otros los compran, ¿viste? Es un poco el negocio del MICA. Después otra parte donde había artes escénicas, que también se dividían en varias áreas, en el teatro, ¿no? También en construcción de teatros y esas cosas. En audiovisual, todo dedicado al cine. Otra parte de música y otra parte editorial. Así que la gente seguirá disfrutando hoy ese escenario grandote, porque como es una apuesta nacional, Tavo no sabe el escenario que había, terriblemente, no sé. Lo que sí, había poca gente disfrutando las bandas, porque yo veía, había muy poca gente disfrutando. Por ahí tocaba a las 3 de la tarde, a las 2, a las 5, ¿viste? La gente no estaba todo el tiempo dando vueltas. Lo que sí, mucha gente negociando, eso sí, en la rueda de negocio, que eran de 10 a 1 de la mañana, donde se juntan esto que te digo, que se transan las cosas, había un montón de gente, ¿eh? Sí, hay una muestra de pintura y máscaras artistas plástico patagónicos. Eso va a ser del 8, arranca hoy, del 8 de diciembre al 8 de febrero, así que va a haber tiempo para informarse también, y esto va a ser en Las Nalcas, que es en Villa Turismo. Gracias, no me rimes al micrófono. Y Quique Mayer es el que hace las instalaciones, así que Quique Mayer tiene mucho que ver también con el tema Murga. Ya voy a ver si lo puedo llamar, si consigo el teléfono de él para llamarlo y sacarlo en vivo. No sé si hoy, pero que nos cuente un poco el tema de las máscaras, ¿no? Porque es una muestra de pintura y máscaras, y bueno, él se dedica mucho a las máscaras del carnaval. De hecho, fue uno de los que presentó alguna vez las máscaras del Rey Momo en el lanzamiento del carnaval ahí en Bariloche. No sé si lo hace siempre, pero yo por lo menos participé de uno. Y excelente el laburo que hacen con papel maché y con otras técnicas, ¿eh? Cualquier cosa que quiere visitar es info@lasnalcas.com. Seguramente ahí podrán comunicarse, o si no, con quiquemayer.com.ar. ¿Hay otra más? No, quiquemayer@gmail.com. Y se enteran bien de qué se trata bien, y bueno, pueden ir a Las Nalcas, que queda ahí en la Villa Turismo, subiendo a la subida del Piltri, le dan para arriba unas 10 cuadras y después doblan a la derecha. Se me cortó. Ahí estamos conectados. Increíble con todo esto. Yo sigo, o sea. Lo bautizaron Antonio. Y lo que les libre aprieta, se le ha subido a las tetas. Que mueve cada novio. Seguimos, que no parezca. Bueno, el Nene Villalba me dejó un texto que voy a leer brevemente. Pero ¿me podés dar la cortina del tema 2, como de fondo, finita? Ah, me equivoqué, pará. Historia de ballena que quería ser murguista. ¿Sí? Cuento para niños, así que presten atención, no sé dónde anda Kimani, Aimé. Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto, su silencio. Esa es una frase de Frank Kafka, El silencio de las sirenas. Era una ballena, es sabido que los científicos lo saben, que las ballenas cantan. Canciones que duran horas, que se interrumpen a veces y se retoman tiempo después en el mismo punto en que se habían dejado. Canciones que antes de que el mar estuviera lleno de barcos con motores ruidosos, podían ser escuchadas a muchísimos kilómetros de distancia. Pero esta no se contentaba con cantar. Quería salir en una murga. Sabía que eso era imposible. En el teatro de verano no dejan subir animales, pero igual alimentaba su sueño. Y es más, al ser la ballena un animal acuático, la pintura se le borraría rápidamente con las olas. Un día pensó, los barcos están pintados, sin duda que alguna pintura que resiste el agua. Y se dirigió a la costa, cerca de un pueblito donde se construían barcos, a hacer algunas averiguaciones. El señor que hacía los barcos estaba pescando desde hacía varias horas en las rocas y pensaba, no puede ser que nunca pesque nada. Los demás se burlan de mí. Hoy tengo que sacar algo grande. Y ya le parecía sentir el tirón en la línea, cuando nuestra ballena surgió de las aguas, justo delante de él. El susto que se pegó el pobre hombre fue tan grande que se quedó inmóvil. ¿Cómo nos pasan los sueños? Cuando queremos escapar de algo terrible que nos persigue y las piernas no nos responden. Pero mayor fue su impresión cuando la ballena abrió su bocaza y le dijo, ando buscando a alguien que me pinte con pintura de barcos. Si bien, no hay por qué negarlo, sintió cierto alivio al oír esas palabras. Era preferible que hablara y no que se lo comiera. Por más que había leído en algún lado que las ballenas no comen gente, el hecho era tan desconcertante que nuestro hombre quedó justamente desconcertado. Y cuando alguien estaba desconcertado, hace cosas raras. Lo que hizo el fabricante de barcos fue lo que sigue ahora. Le contestó a la ballena. Sí, le contestó como si conversar con un animal y de ese tamaño fuera lo más normal del mundo. Dijo, pero es que la pintura de barcos es muy tóxica. Le podría causar en el mejor de los casos una fuerte alergia. Dijo, le podría causar, porque pensó que era preferible tratarla de usted. A todo esto, se empezó a juntar gente alrededor del pescador. Nadie podía creer lo que sucedía, pero ninguno quería perderse una palabra de aquel diálogo. Lo que pasa es que yo quiero ser murguista, y entenderá que para una ballena eso no es cosa fácil. Lo absurdo de la situación comenzaba a ser intolerable. La gente no sabía qué era más asombroso, que una ballena hablara o que quisiera ser murguista. Sí, entiendo, dijo el constructor, pero no sé cómo ayudarla. No estoy muy vinculado al carnaval. De eso me encargo yo, dijo la ballena. Hay una murga que ensaya cerca de la playa, en Montevideo, y siempre me aprendo todas las letras. Sería cuestión de hablar. Bueno, pero de todos modos, ya le expliqué lo de la pintura. Señor, no le arruine la ilusión, dijo una mujer que estaba entre los espectadores. Hay que darle una mano a este pobre animalito. ¿Animalito? Bueno, doña, si a usted se le ocurre algo como... ¿Por qué no le hacemos un traje? Dijo una vocecita algo atrás de la señora que había hablado antes. ¿Y un traje? Empezó a protestar el constructor. Pero ya el resto de la gente, a esa altura, eran más de 100. Intervenían en la conversación, todos a la vez, y nadie oía casi nada. Lo que sí quedó claro fue que a todos les gustó la idea del traje. Si todo el pueblo se ponía a trabajar, habría un traje de ballena para el próximo febrero. No tiene que ser un traje completo, decía alguien. Después de todo, una ballena no usa pantalón ni zapatos. Sí, con una túnica de colores bastaría. Y un gorro, dijo la ballena, para la despedida. Está bien, y un gorro. Ese verano, el tema se transformó en un asunto principal. Todo el mundo trabajó, desde el maestro hasta el pastor de la versión local de Pare de Sufrir, desde el médico hasta el borracho. Bueno, era la misma persona. Desde la directora de la comisión de fomento hasta la hija del dueño de un circo que por casualidad se había instalado en el pueblo la semana anterior. y ella, sin duda, la que aportó lo principal, la tela. Había unos restos de carpa vieja que se guardaban para remendar la carpa nueva y fueron donados a la causa. El día en que la murga que ensayaba cerca de la playa fue a concursar al teatro de verano, salieron canciones para Montevideo. Pero curiosamente, si bien paraban cerca del teatro, la gente no entraba, sino que iban a la playa Ramírez. Hoy es Lemanyá, Yemanyá. Preguntó alguien distraído al ver. ¿Hoy es Yemanyá? Preguntó alguien distraído al ver la playa tan concurrida de noche. Cuando anunciaron a la murga, la costa se llenó de silencio. La ballena se acercó a la orilla todo lo que pudo. Es una playa muy, muy llanita. Y lucía su flamante traje. Empezó a cantar. La rambla se congestionó. Los autos paraban y la gente bajaba a escuchar la ballena. No cantaba nada mal, observó un paseante poniendo la cara de entendido, aunque no se le entiende bien lo que dice. Antes de la retirada, la ballena se puso un enorme gorro, rematando por la bandera del circo que flameaba con el viento. Al terminar, hizo una reverencia y se marchó, y la gente se fue dispersando. Desde la oscuridad del mar, la ballena acompañó el ómnibus que llevaban a los murguistas y pensaba, ellos ni se enteraron de nada. El público del teatro tampoco, pero yo estuve allí, claro, no arriba del escenario, pero canté con la murga. Además, ¿qué importan el teatro, la prensa y el color? Si después de todo, como quien dice el tango, la fama es puro cuento, tras lo cual se sumergió y se perdió para siempre por esos mares del mundo. Carnaval, se le sube a la cabeza y vestido de princesa entra al corso a contramano, rodeado por estandartes de la murga se ha hecho parte. Cuando llega al tablado ya ni se acuerda que un día entre sino y sacristía lo bautizaron Antonio. Y lo que el slip le aprieta se le ha subido a las tetas que mueve cada novio. La monada se enloquece, ella no es lo que parece, pero a nadie le interesa. Y cuando aprieta su estola, detrás de ella va una cola de gente de la cabeza. Reina, frente al espejo se peina y cruza despampanante la esquina y los atorrantes le ofrecen lo que ella espera. De plato y bombo va ordenando los quilombos que le cambiaron los gustos, encontrando explicaciones en estos tiempos cabrones que no le ahorraron disgustos. Él va dentro y ella afuera, esto le pasa a cualquiera, ser dos y no estar de acuerdo. Quienes logran la calma trasvistiéndose en el alma desnuda de recuerdos. Si todo ha cambiado tanto, a ver si aparece el santo. todo el año ilusionado. El embrujo de esta noche de verano. En el aire brilla ya la fantasía, en la magia que nos trae el carnaval. Un diseño callejero se ilumina. Llamado telefónico, por suerte hice una comunicación con esa murga. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Querido, sí, ¿cómo anda, maestro? Sí, mira, acá estamos con el sello de un tema que vamos a llevar a Fiche Menuco ahora en el encuentro de murgas el siguiente semana que viene. Así que estamos en el agarras en pleno desarrollo. Claro, ¿y cómo viene eso? Porque al final hice otro llamado, pero bueno. Ya, sí, se me va a porque integrante nuevo, pero bueno, no, con muchas ganas digamos, es una excusa el sí. Tema de la música en sí o la música en sí, es una cuestión de salir a hacer murga, va, subirse al escenario y divertirse rato, nada más. Por supuesto, aclaro a la gente porque estamos con una confusión, pero ahí vamos a hacer los dos llamados. Primero lo llamé acá con Jorge Omat, director de Otro Cantar, que estábamos con el nene, habíamos anticipado un poco que se van a concursar. Y bueno, ahora en cualquier momento lo llamo a la otra, murga. ¿Cómo se llama, Jorge, la otra murga? Bueno, acá tengo un muchacho de la murga, ensayando con nosotros, así le pregunto, ¿cómo se llama la otra murga, tía? A todo trapo, che, a que todo bueno. A todo trapo, eso, exacto. Te agradecemos mucho que nos haya prestado de los percusionistas, que son los integrantes. Bueno, un cariño grande para los muchachos. Qué bueno. a todo trapo. De a todo otro, claro. Bueno, ahora me contan, comparten la batería los muchachos, muy bien. ¿Y cuánto hace que se hace este encuentro regional? ¿Cuántos años hace que se ¿Cómo, viene perdón? Hace? ¿Cuántos años hace que se viene haciendo el encuentro regional? El encuentro regional, para que me pregunte a alguien, ¿hace 3 años y cuánto se hace el encuentro de Honduras? 10 años más o menos. ¿10 años? Claro. Ah, buenísimo. Estamos a 16 años. Bueno. Así que, vamos a ir a... Ya fuimos invitados 2 veces. Sí. Y esta tercera... Para estos muchachos va a ser la primera vez porque son todos nuevos. En relación a aquel grupo que fue el año 2009-2008. Ajá. Y bueno, ¿qué lleva la comunicación? ¿Lleva otro cantar? No, la primera experiencia que para estos muchachos, más allá de que... ¿Estás con letras nuevas o con canciones nuevas o van con la comunicación? Vamos a hacer mezcla de comunicación y mezcla de complot, el espectáculo viejo y el espectáculo que está por venir. Vamos a hacer una mezclilla. Bueno, te espero para cuando vuelvas, venís al piso, dale, Jorge. ¿Te venís al piso después a la vuelta? Algo sé que no te escucho bien, Si se vienen después del concurso ese, te vengan al piso, vengan a visitar a la Murgoga, che. ¿Cómo no? Vamos a ir a visitarte, como no nos queda el día de ensayo, hoy es un ensayo extra, así que no nos queda el día de ensayo, así que podemos juntarnos para ir a cantar un ratito y tomar unos mates, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, todo a Mer, así que sigan ensayando, sí. No dejo más, y nos vemos la próxima, Abrazo. Un abrazo, gracias. Sí. Chau. Sí, ahí estábamos entonces con el director de la Murga Otro Cantar, que va en representación del Bolsón, carajo, vamos en esa. Igual no es un concurso, pero es un encuentro, ¿no? Porque hay que poner la onda, ¿eh? ¿Así qué? Vamos a un temita musical y voy a hacer otro intento de llamado con la Todo Trapo, entonces, ¿eh? Wanda, mandame lo que tengas, porque creo que se nos agotaron los temas, así que... Sí, ¿qué manía en la presión? El tono no era ese. ¿Qué pasa, Pato? ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo me pasó? Si hace lo mismo, porque lo está haciendo. No. ¿Qué quieres hacer, vos? Vamos a grabar ahora. ¿Vamos a grabar ya? Sí, ya. Estás pronto para grabar. A ver. ¿Qué está, Pato? No, porque que bien. ¡Ojo acá! Bueno, señoras y señores, o ustedes, o los que llaman... No se ve ningún modelo, vas a aprender. No tomas de fe. Los antimanques, Pato, los antimanques. ¡A los quieres! ¡Los antimanques! Me nace un sueño de volver, trayendo igual que otros días, los antimanques. Y alegría con el legado fraterno que ha esparcido consecuente es la murga de la unión que otra vez dice presente. Nos pusimos fieros, bárbaros guerreros, todos de la piel, quisieron volver, hoy pasa la moda, al cortar la cola, brutas invasiones, nuestros abuelitos, pero comparando, eran angelitos, todo a pata y pito, pelear como giles, a porra y espada, minga de misiles, hoy bien lo sabe usted, se matan con internet. Los saltimbanquis, me decía Tavo que compartió escenario en Corrientes, los correntinos, muy bueno. Bueno, acá tengo otra llamada al aire, en auriculares tiene que estar. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, che, gracias por recibirnos, el llamado. No, acá estamos regando la huerta, che. Regando la huerta todavía, claro, muy bien. medio de noche, pero regando la huerta. Qué bueno. Contanos un poco con esta murga que formaste, ¿no? Con la a todo trapo, ¿se llama? Sí, estamos acá con un... allá hace más o menos unos 3 meses, calculo yo. Más o menos, debe ser que... con un proyecto nuevo que se llama Todo Trapo. Sí, en realidad primero se llamaba Chupate Mandarina. Ajá. Pero después nos parecía medio extraordinario el nombre. Chupate, así que, Mandarina, no, me gustaba, Sí, pero bueno, algunos nos dijeron, el chupate suena medio raro. Entonces dijimos, bueno, y un día nos preguntan, che, ¿y cómo va la murga nueva? Y justo Juan, el director, dice, iba Todo Trapo. Ahí va, y, claro. Claro. Sí, fue algo raro. Pero así salió espontáneo. Sí. Formación uruguaya también. Sí, mismo estilo así como teníamos con otro cantar, de la misma forma, así estilo uruguayo, digamos, ¿no? No tenemos ningún uruguayo nosotros, pero bueno, siempre estamos claro. Tratando de respetar el estilo, la forma, digamos, ¿no? Bien, ¿y se puede anticipar algún que otro tema? ¿También le pusieron algún título al espectáculo que están preparando? Mira, estamos trabajando con un espectáculo que se llama, creo que se va a llamar El Apocalipsis, todavía no está muy claro, pero en realidad tiene que ver con eso, con el 2012 y con toda esta historia que se arma alrededor del 2012, ¿no? Que se termina, que no se termina, pasa, que hago yo, que haces vos, cómo te pega vos, bueno, tiene que ver con todo eso, así que estamos laburando en eso, todavía no está terminado, pero está gran parte ya listo, me refiero a esto, ¿no? Ahora después hay que meterle pila, ensayar, probar qué sirve, qué no sirve. Sí. Pero está muy lindo, está muy lindo. ¿Y cómo está conformado? ¿Tenés un director? ¿Quién está dirigiendo la murga? Está, por supuesto, tenemos un director que se llama Juan Chiarenza, que es un ex compañero de una antigua formación de lo que era otro cantar. Sí, así sí. Que él está dirigiendo. Y bueno, entre todos estamos escribiendo, tratando de escribir lo que es el espectáculo y las canciones, ¿no? Empezamos canturreando como siempre con canciones y melodías de otras murgas, como para empezar a conocernos y a ver cómo funcionaba el grupo y demás. Y pues bueno, empezamos ya a escribir cosas nosotros y bueno, los arreglos son todos de Juan, que están los arreglos musicales, así que también él está haciendo sus primeras armas como director. Qué la verdad que se entiende bastante bien, un muchacho. Qué bueno. Pero está lindo. Muy lindo grupo, qué sé yo. Estamos, en este momento somos 10 cantando. Ah, te iba a preguntar. Y más la batería, ¿no? Que son Agustín, el Jerito y tenemos una mujer que está tocando el bombo. Que la batería se va con ahora con otro cantar, me dijeron, la prestaron. La batería se va, en parte de la batería, Agustín y el Jerito se van a Fisque Menuco, en La Roca, al encuentro de murgas, que hay en todos los años que... Sí. Y los invitaron a los chicos de otro cantar y bueno, se prendieron ellos para ir a la batería porque los chicos de otro cantar también estaban un poco ritmo con encima de la batería y bueno, está todo bueno, podemos compartirlo, así que está la buenísimo. Verdad que es una alegría porque digamos se suma de ambos lados, ¿viste? Sí, me encanta que pasen esas cosas, así que sí, los felicito bueno. A ambos grupos. Está bueno porque hay diversidad, ¿viste? Claro. Eso está bárbaro, sí. Está bueno. ¿Y usted está ya formado o está necesitando voces, sí? ¿Cómo? No te entendía. ¿Están necesitando integrantes? En realidad sí, nos están faltando, bueno, como siempre, también inclusive en nuestro cantar bastante tiempo, cuando yo estuve aquí, el tema de los sobreprimos, ¿viste? O sea que claro, encontrar voces altas, digamos, varones, cuesta mucho, y entonces, siempre está uno recurre a cantar, digamos, en la cuerda haya mujeres, que también está bueno porque le dan un color diferente. Y bueno, así que ahí estamos. Tenemos dos chicas que son sobreprimas, pero nos estarían faltando quizás más. Y si hubiera un sobreprimo varón, sería bárbaro, ¿viste? Está bien. Así que todo el que se quiera sumar, para cualquiera te acuerdas, sí, está todo bien, digamos, ¿no? Estamos bastante completos, pero está muy bueno que se sume gente, inclusive a ver los ensayos, lo que fuera. A ver cómo es el género. De hecho, también, ¿no? Por la experiencia que yo tengo, digamos, con el tema de esta murga, hay gente que nunca ha cantado, ni siquiera sabe si es sobre primo o primo, y va y se engancha y termina siendo, digamos... Se, se, se escucha medio raro, che. Se digo que se termina juntando gente que no sabe si es sobreprimo o primo y termina sumándose. Claro, los sobreprimos son generalmente los que cantan muy arriba, agudos, digamos, claro, ¿no? Sí. Es lo que lleva la melodía, que son los primos, pues tener los segundos, que son como unos bajos, vendrían a ser, y después tener los bajos. Los graves, claro. Así que, bueno, nosotros tenemos dos bajos, tenemos como cuatro segundos, cinco, y bueno, somos tres primos y dos sobreprimos. Así que, bueno, siempre es bienvenido gente nueva para que conozca el género y demás, ¿viste? Tal cual. Obviamente siempre me preguntan a mí si este verano vamos a salir. Sí. Y la verdad que en realidad como espectáculo no está listo, no tenemos listo el espectáculo para salir este verano, queremos sacarlo lo más prolijo que se pueda. Uh-huh. Y pero sí, por ahí, viste, si se arma, que yo, como no había, la vez pasada llegó la invitación de que se arme un carnaval, sí, y poder cantar tres canciones, obviamente que ahí vamos a estar, viste, está apoyando, bueno, y ayudando. Sí, bueno, así tenemos que juntarnos, para hacer eso. Sí. Así que ya está. Estaría buenísimo. Bueno, gracias por comunicarnos acá con Marcelo, para atendernos. Bueno, y te vamos a ir a visitar. Bueno, hay un espacio también, ¿no? Que pues, se pueda uno comunicar y tratar de lo que sucede en la comarca con este género que nosotros, digamos, si bien es bastante conocido porque han venido varias murgas uruguayas aquí, como Catalina, Fati Resto, pero otro cantar ha hecho su trabajo con eso, ¿no? Hace 8 años que vienen trabajando los chicos y la verdad que está bárbaro, ¿viste? O sea, que gente que ya conoce la murga, lo que es el estilo uruguayo, gracias a esta murga que vinieron y a otro cantar que hizo todo su trabajo, ¿no? Sí, estuvo aguantando. La verdad que es impresionante, sí. Y que haya un espacio como que tengo ahí en la radio para que uno pueda compartir y seguir conociendo los géneros, también está bárbaro. Sí, para eso está, Marcelo, así que ya saben, la vez que quieran venir, vénganse. Dale. Y los voy a volver a llamar. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Dale, un abrazo grande para todas las cumbas. Voy a seguir regando los rabanitos, che. Me parece bien, che, disculpa entonces. Chao, Marcelo. Bueno, un abrazo. Igualmente, chao. Chao. Bueno, ahí terminábamos de hablar con Marcelo Garayoa, ¿no? Integrante de la murga A Todo Trapo. Que ya vamos a tener más gente. Bueno, se nos fue esta murgoga. ¿Qué querías saludar, Kimani? Ahora es el momento, dale. Habla. ¿Te paso esto? ¿Qué? No, a veces habla, si no nos queda silencio, habla. Hola. Ahí va. ¿Qué? ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? ¿A quién querías saludar? Que estoy divertido jugando con Aimé. Bien. Buenísimo. ¿Y querías saludar a alguien? Que ya nos vamos. Se va la murgoga, se nos va el programa ya. ¿Querés saludar a alguien? Familia. A la familia. A la familia de la murgoga, muy bien. Grande, igual. Bueno, nos vamos yendo. Chao, beso. Chao. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, murgoga. Vamos a estar comunicándonos con el Nene Carrizo y con toda la gente de Otro Cantar en ese encuentro regional ahí en Quisque Benuco. Y bueno, con más murga y con más entradas, salidas y retiradas, como en este caso que nos vamos a ir con la retirada de La Contrafarsa del 2002, Un Barrio de Película. Nos estamos encontrando el sábado que viene en esta murgoga por la 103.5. Chao, muchas gracias. Chao. La vuelta al barrio iba llegando a su fin y un aire retirada fue invadiendo la esquina. Cuando una llovizna lenta comenzó a caer, toda la murga se vio sorprendida por una nueva leyenda. Cuando una murga cantará, la más bella retirada en la penúltima garúa de algún año capicúa, dice. We'll be right back.